Pacha me corrió cuando empecé mi melodía. Andrés Pacha me corrió cuando empecé mi melodía. Ahora quiero que me corrija la nota mía, pa' que entonces no salga diciendo que me ganó. Ahora quiero que me corrija la nota mía, pa' que entonces no salga diciendo que me ganó. En la nota también uno pa' de nuevo en el bajo, pero ya le está haciendo falta movimiento. En la nota también uno pa' de nuevo en el bajo. Me parece que ya de verdad me lo estoy llevando, pero como yo no ando tocando mapalé, me parece que ya de verdad me lo estoy llevando.